¿Qué hacemos? ¿Le ponemos chimi o no le ponemos chimi? En Córdoba está de moda, la moda del choripán. Es tan rico y tan jugoso que da gusto saborear. A todo lugar que vaya, de lejos usted verá la gente envuelta en humo del sabroso choripán. Choripán, choripán, choripán, choripán, choripán, choripán. Se ve el humito del choripán, acompañado por un vinito. Lo come Dani, también Totito, con ceballito y con Huguito. Todos comemos el choripán. ¡Pum! ¡Pum! Así, así, así, corridito, corridito. Con tutti. Del baile tenemos el choripán, a la salida del circo tenemos el choripán, a la salida del parque tenemos el choripán, y donde quiera que estemos tenemos el choripán. Choripán, choripán, choripán, choripán, choripán, choripán. Se ve el humito del choripán, acompañado por un vinito. Lo come Dani, también Totito, con ceballito y con Huguito. Todos comemos el choripán. Choripán, choripán, choripán, choripán, choripán, choripán. Se ve el humito del choripán, choripán, choripán, choripán, choripán.